desert had turned to sea. Cuando digo que nos gustan todos los animales, nos referimos a las perras, a las gatas, a las leonas y a las tigresas, de cualquier raza que sean. Son nuestras preferidas. También debéis saber que creemos que un beso dado con la boca de Dios y la lengua de un perro es de lo mejor que te pueden dar. Así que recomendamos besarse con perras. Por supuesto, tengan las patas que tengan. Song the way I have ever since 1970 when this hit number one. Strap yourself in, House of Blues. It's gonna be a bumpy ride. And this is the vehicle that got us here today. One, two. Ahora nos vamos en un vehículo imaginado hasta Chicago y vamos a llegar un día, un 15 de marzo, que es el día de los Idus de marzo. El grupo este se llama así, Idus de marzo, y se llama así ya en 1966, y en un sello ellos graban y lanzan una canción en un sello que además se llama Loro. Pero en el año 70, en 1970, en plena era del funk rock, Jim Petherick arranca el vehículo. Hay una versión de ese año, de 1970, pero he preferido esperar a que Jim cree en 1978 el grupo Survivor, haga el ojo del tigre para la película Rocky, y ya en el 50 aniversario y en la Casa del Blues y con Mike Borch en la batería, reúna a su banda y nos haga recordar esta obra de arte. No digas que no bailas. Estos tíos tocan. I love you. I need you. I want you. I got to have you. I love you. I need you. I want you. Got to have you. You know I love you. El rock era joven. Susie llevaba unos vestidos muy ajustados. Y entonces estaba sonando el croco rock. Luego Susie se fue. Y ya no pudimos tener o dejar los pies quietos. Estamos en 1972 y eso era lo mejor para el señor Elton. Su canción se llama Crocodile Rock y aquí le tenemos. Escuchar. Viene a visitar Dolly Parton. Esta es una canción muy especial. Esto en concreto que vamos a escuchar es una rareza absoluta. Y se dice que él, el rey, no estaba. Por supuesto, el rey es Elvis. Se dice que no participó. Pero bueno, a mí me gusta creer que sí. Mucha gente conoce esta canción por la película El guardaespaldas. Fue Kevin Costner el que eligió la canción personalmente. Menos gente sabe que la canción es de Dolly Parton y que está en una película con Burt Reynolds que se llama La casa más divertida de Texas. Escucha un poco. goodbye, baby. Goodbye. Oh, please don't cry. Cause we both know that I'm not what you need. And I menos gente todavía recuerda la versión de un tipo que se llama John Doe. Puede ser que la busques, pero debes saber que el nombre este de John Doe se utiliza cuando no se quiere dar el verdadero nombre, es decir, cuando no se quiere aparecer. Y por eso, siempre que lo vas a ver, o casi siempre, se va a utilizar como seudónimo. La canción se llama Siempre te amaré. Y en ella están cantando Dolly Parton y Elvis Presley. Siempre te amaré es lo que le dice Dolly a Burt Reynolds. Y por supuesto, ¿qué tiene esto que ver? Pues claro, siempre te amaré es lo que te dice tu perro o tu gato. Siempre nuestros animales nos lo dicen cada día. Por eso está incluida esta canción. Treat you kind. Oh, me too, baby. And I hope that you have all that you ever dream of. More than that. Oh, I do wish you joy. And I wish you and happiness. I wish you happiness. But above all this, I wish you love. I love you. I will always love you. Esta versión, esta rareza, sea verdadera o no la presencia de Elvis, se la dedicamos a Scatter, por supuesto a Elvis y a todos sus animales. Por cierto, Scatter era el chimpancé de Elvis. Escucha lo siguiente. Nos hemos bajado del vehículo de antes y nos hemos subido a un caballo que nos lleva a Madrid, a los años 80, a un local de Alma María, de Johnny y de Casto Darío. Algunos os acordaréis de ellos. En el que yo conocí a estos hermanos colombianos que estuvieron separados varios años y después recurren a la percusión afrocubana, en concreto a la tumba y a una canción de Compay Segundo. Son Elkin Javier y Nelson León, estos hermanos colombianos, en aquella época, en los años 80, recurren al gay power para promocionarse, aunque luego reniegan de ello. Pero bueno, Juan Pardo está por allí y les patrocina. Y tienen, la verdad, mucho éxito con esta y con alguna más, pero son demasiado excesivos y se apagaron pronto, por lo menos aquí en España. Tuvieron unas cuantas denuncias por droga y por abusos y acaban teniendo un hotel en Tailandia o en Filipinas, en donde el caballo deja de galopar y ya les perdemos la pista. Escucha. Yo creo que eran muy buenos y además tienen una portada en la que están con un chihuahua, así que además de por eso y por el apellido de Nelson, que se llama León, por eso han figurado aquí en esta lista. Still, it ran one step ahead as we followed in the dance. Ya que vamos a caballo, nos hemos acordado de Richard Harris, que era un hombre llamado Caballo. Y de Richard al Parque MacArthur, que es donde debes llevar a tus perros cuando estés cerca de Los Ángeles. Jimmy Webb, en 1968, hace la canción, y en ese mismo año, Richard la canta con una orquesta. Hace una versión mucho más larga, pero a mí me gusta esta que vamos a poner. 10 años después, Giorgio Moroder pasea por el parque. Escucha. Spring was never waiting for us dear. It ran one step ahead as we followed in the dance. Giorgio Moroder estaba paseando por el parque y por allí se encuentra a Donna Summer con su perro. Bueno, el caso es que hacen una versión mucho más corta que la de Richard Harris y tiene muchísimo éxito. No mucha gente sabe que Donna participó en alguna película bastante subida de tono con un novio hispano que tenía. De todas maneras, es una buena canción, una buena versión, y aunque ya no está ella, nos hemos acordado de ella, de sus perros y de sus paseos por MacArthur Park. Escucha. otro caballo, ahora otro caballo negro, esta vez del cubano Cara de Foca. Estamos en los 50 y el mambo está muy de moda. Cara de Foca es Dámaso Pérez Prado, autor de esta y de otra, también dedicada a caballo, que se llama O Caballo. Y Cara de Foca, por supuesto, es su apodo. Pérez Prado vive en México y se dice por ahí que le expulsan por hacer el himno del país a ritmo de mambo. No sé, yo creo que es una leyenda urbana. Que sí es verdad es que le amputan una pierna allí en México y Pérez Prado es el creador de muchas canciones, casi todas de mambo, alguna de ellas con el nombre, el simple nombre de un número, pero acaba de una manera regular. En otra ocasión, ya sabes que hizo el mambo número 5 y mambo número 8 y tal. Bueno, en otra ocasión vamos a explicar cómo se conseguía grabar el famoso grito ese que da en esos otros mambos. Sean demasiados caballos para Johnny, que más o menos en el año 74 escribe una canción que se llama así: Quisiera ser un caballo. Forma un grupo con su mujer, con Ana, y por aquí aparecen esta pareja de guapos. Aunque Ana dice que ella de caballo nada, que ella lo que quiere ser es una Mariposa. Quisiera ser un caballo con alas para volar, tener la fuerza del viento, el nido sobre un volcán. Quisiera ser un caballo con alas para volar. El caso es que están en un grupo, bueno, Johnny, está en un grupo que se llama Los Siderales. A ellos se les une Ana, y entonces se llaman Ana y Los Siderales, claro, como no podía ser de otra manera. Aparece por allí Luis Eduardo Aute y les dice que deben llamarse Mago de Oz. Y ellos, pues, así lo hacen. Desde el 68 hasta el 73. Y después, Ana y Johnny se quedan como dúo hasta 1978. Pues se retiran y además se hacen productores del grupo COZ, que casualidad también está relacionado con animales, y crean un negocio que se llama Bosco, de instrumentos musicales. Eran buenos, a mí me parece que eran muy buenos, y destaca mucho la desgarrada voz de Ana. Cuidado, de frente nos está atacando un zeppelin de plomo. En el puente de mando están un Jimmy, un Robert y dos John. Por supuesto, Page, Plant, Jones y Bonham. Por si no los distingues, Plant tiene rizos pelirrojos. Page tiene cara de chino. Bonham está muerto. y a Jones le gusta pasar desapercibido. El cara de chino es satanista y le gusta el ocultismo. Compra la finca de un tal Aleister Crowley, que era un satanista y un ocultista muy famoso, cerca del lago Ness. Y está, el cara de chino está con Eric Clapton en los Yardbirds y después en los New Yardbirds. Y todavía después crea LEAD, es decir, Lead Zeppelin. Lead quiere decir plomo. Bueno, entonces están creando el Zeppelin de plomo. Por cierto, a Keith Moon, que estaba con los Who, y al manager de estos, del Zeppelin, de los Led Zeppelin, ellos dos influyen. Entonces piensan que es más fácil pronunciar LED, sencillamente, LED, y le quitan la A al plomo. Plan consume drogas y además pierde a un hijo. Y todavía se pelea con Page por el liderato de la banda. Así que te traeré otro día hot dog, pero hoy no es caliente. El perro es negro. ¿Quién son? ¿Sabes quién son? Sí, ya sé, la canción es Black Dog. Pero ¿quién son los que, o la que está cantando? Te digo, tienen un disco, un LP que se llama Dog y Mariposa, Perro y Mariposa, o Perro y Marisopla, o Perro y Mari Sopla. Bueno, Perro y Butterfly. Y también tienen un famoso riff de guitarra en otra canción animal que se llama Barracuda. Y otro día más adelante pondremos Adelante de 1978. Escucha otro poquito más y me dices a ver si sabes quién son. bueno, ya. Son las hermanas Wilson. Nancy con la guitarra y cantando la estupenda Ann Wilson. La banda se llama Heart, Corazón. A mí me gusta mucho y creo que lo hacen muy bien. Y tengo un recado directamente desde el infierno. Me han dicho, me gusta y me emociona. Y esto me lo está diciendo el mismísimo muerto Bonham. El perro negro no ha asustado al cocodrilo. Y este inspira a un tal Bobby Charles, que en el año 1955 compone esto que estás oyendo, que Bill Haley convierte en un éxito mundial, por supuesto ayudado por sus cometas. Y además hasta Bob Dylan y un grupo infantil español hacen versiones. La canción, ya te he dicho, es de Bill Haley y los Cometas y se llama Te veo más tarde, Alligator. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. After wild rockin' eye. See you later, alligator. After wild rockin' eye. sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, oh, wait a minute, baby. I know you mean it just for play. I said, wait a minute, Gator. I know you mean it just for play. Don't you know you really hurt me? And this is what I have to say. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you can't my style? Ahora aparece por el horizonte un gorrión. ¿Sabes cómo se dice gorrión en inglés? Sparrow. Viene volando el gorrión desde Canadá y llega a una estepa. Y oh milagro, se convierte en un lobo estepario. Ha leído una novela y de ella saca ese nombre, Steppenwolf. Estamos en 1969. Y además hace esta mítica canción que viene ahora. Alguien se inspira en unos versos de esta canción, y de aquí se saca el término heavy metal. Escucha al lobo estepario. Llama Nacido para ser salvaje. En algunos sitios dicen para ser libre. Yo creo que la traducción depende del estado en el que estés o en el que esté el que la cante o del estado por el que vayas circulando con tu Harley. Esta canción se incluye en la famosa película Easy Rider, que es una película de motos que cuesta 300.000 y recauda 60 millones. Born to be wild. Born to be wild. We'll be right back. Mítica canción y mítica película. Se dice que todos estaban drogados para hacerla. Pero yo creo que, como a mí, lo que pasó es que les hechizó la bella Karen Black. Y es que, ya sabes, las bizcas no defraudan nunca. Estaremos en directo los martes por la tarde a las 5. Mejórate rápido, amigo. Os deseo buenas noches y muchos besos. Y sobre todo, muchas noches, buenos besos. Hasta el programa siguiente. Hasta el próximo día. ¡Guau! ¡Wow!